pasión. Me has salvado una y otra vez. Difícil de explicar y poder contemplar lo que hay aquí adentro en mi interior. Mi mente se inunda pensando en ti y quiero decírtelo otra vez, que solo tú, solo tú reinas en mi corazón. Eres mi música y canción, tú la razón de mi pasión, me has salvado.